Hace poco más de una semana escuchábamos al jefe de bloque de Cambiemos, Marcos Streitenberger, quien decía que hoy tenemos la misma pobreza que en 2015 y que había que trabajar para reducirla. También en ese momento se había referido a las mediciones de pobreza que realiza el INDEC y vamos a repasar ahora lo que decía. Nosotros cuando comenzamos el gobierno el 10 de diciembre del 2015 reconstituimos las estadísticas del INDEC. Hoy nadie puede decir que esta estadística, ni nadie puede dudar de esta estadística del INDEC, es una estadística verdadera que hemos construido todos juntos nuevamente. Nosotros recuperamos este INDEC para realmente medir la pobreza y poder trabajar en consecuencia. Le vamos a dar el beneficio de la duda y creer que lo dice seriamente, ¿no? Como una mera chicana, digo, me refiero al hecho de que el INDEC hoy realiza una medición confiable de la pobreza. En ese caso, habría que reconocer el alarmante aumento de la pobreza en nuestra ciudad, ya que hace poco más de un año, la medición de la pobreza correspondiente al segundo semestre de 2017 arrojaba para nuestra ciudad 14,3% y un 2,8% de indigencia. Un año más tarde, la medición del segundo semestre, esta vez para 2018, dice que en Bahía Blanca hay un 25% de pobreza y más del 3% de indigencia. Con lo cual, tomándole la palabra al concejal de Cambiemos, podemos estar seguros que en solo un año hay más del doble de pobres en Bahía Blanca. Además, la cosa no parece estar mejorando porque estas mediciones son previas, por ejemplo, al cierre de AIS y Lucayoli, del que hablamos anteriormente, y de todos los pequeños comercios que cierran a diario nuestra ciudad. No se ve en la gestión municipal un atisbo de reflejo para contener el crecimiento brutal de la pobreza que sucede en nuestro propio territorio, en nuestros propios barrios, en el centro. Se quedan hablando de 2015 y no hablan de los tres años de la gestión y lo que han hecho. Dicen que la prioridad es revertir la pobreza, pero quedó claro que no es así cuando la semana pasada anunciaron con bombos y platillos la instalación de alumbrado LED en los principales accesos de nuestra ciudad. Piden autorización al Consejo Deliberante para gestionar un préstamo de 40 millones para realizar una obra necesaria, aunque para nada prioritaria o necesaria quizá para hacer campaña, porque se trata de una obra más vistosa que urgente. Pretenden que la oposición le dé el visto bueno para endeudar a la comuna por 4 años, aun cuando el oficialismo no informa del stock de deuda ya existente. Necesitaban los votos de la oposición para que ingrese sobre tablas y que no pase por las comisiones, pudiendo ser analizado de una forma más rápida. Desde la oposición de Unidad Ciudadana y el PJ a cumplir, pidieron tiempo para analizarlo. Y la respuesta de Cambiemos fue enviar al concejal José López a realizar un raid mediático embarrando la cancha para apretar a la oposición y confundir a la ciudadanía. José es concejal del bloque del intendente Gay de Cambiemos en Bahía Blanca. José, te voy a hacer una pregunta económica más. El préstamo de 40 millones de pesos que estaba pidiendo el municipio, ¿era una tasa menor del 12%? Sí, la financiación de este proyecto es de 50 millones de pesos, en los cuales la municipalidad va a absorber 13 y los restantes 40 a través de un programa de financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que es totalmente beneficioso para los vecinos y vecinas de Bahía, porque se paga una tasa menor al 12% anual, en lo cual es muy beneficioso porque son cuotas semestrales de interés y el capital amortizable en la última cuota 4 años, y el ahorro de energía que te permite la utilización de luces LED, la reducción de los costos siendo lo mismo, terminás compensando esa financiación. Pará. Vos me estás diciendo que con el ahorro de la luz LED puesta en lugar de la luz actual, estás pagando las cuotas del crédito. Exacto. El ahorro y la reducción de los costos que tiene la luz LED nos permite absorber y amortizar el capital de intereses en los 4 años. Es decir, vos me estás, para poner en blanco, José, sí, estoy hablando con José López, vos me estás diciendo que nos salía un crédito de 40 millones de pesos casi limpio para Bahía Blanca, para obras. Exactamente, es para un programa de transformación del alumbrado público. Bueno, no veo ninguna negatividad en todo lo que nos está contando el concejal de Cambiemos, José López. Quiero preguntarte, José, ¿cuándo llega la plata a Bahía Blanca? Estamos hablando de una noticia extraordinaria. La verdad que sí, déjame decirte que es una noticia extraordinaria. Primero porque va a mejorar el alumbrado público existente y va a ampliar a otros sectores donde no lo tienen. ¿Cuándo llega la plata a Bahía Blanca? ¿Cuándo llega? Bueno, justamente el bloque de Marcelo Feliu y de Carlos Quiroga lo tienen frenado en la Comisión de Obras Públicas. ¿Cómo? Como te acabo de mencionar. ¿Y no llega la plata? Hasta primero debe aprobarse el expediente para luego hacer una convocatoria a mayores contribuyentes. Pero estamos hablando del Banco Provincia, no los pueden. Perdóname, José, no podemos ir responsables como si el banco no nos va a esperar. No, por supuesto que no, pero por eso mismo quisimos agilizar hoy el expediente en el Consejo, pero no hemos recibido buena recepción del bloque de Marcelo Feliu y Carlos Quiroga, sobre todo cuando no hay fundamentos técnicos, legales, o contable, sino... ¿Pero qué hacen? ¿No lo votan? ¿Lo notan? ¿Lo votan en contra? ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de una muy buena noticia. Para que llegue al orden del día, para que baje el recinto para su tratamiento, se necesitan las firmas en la comisión. Por lo cual ambos bloques no acompañan su firma, por lo cual nos apena mucho, más que nada porque obedece a que ponen palos en la rueda a la gestión del intendente. ¿Cómo hace la política para transformar una muy buena noticia en algo tan malo como esto? No lo entiendo. Bueno, la verdad que eso te lo tendrían que responder de los presidentes de los bloques que te acabo de mencionar. Nosotros estamos trabajando fuertemente por eso y estamos confiados que van a reconsiderar su postura. Escuchamos al concejal de Cambiemos, José López, conversando con Quique Iommi y manifestándole que el ahorro que genera el uso de luces LED en algunas cuadras permitiría cubrir los intereses de la deuda de 40 millones de pesos, algo que habría que revisar con los números en la mano, porque parece en principio difícil de creer. También manifiesta que la oposición frenó el expediente porque, responsablemente a mi entender, decidieron analizarlo antes de votar un endeudamiento. Otra cosa bastante estrambótica que afirma el concejal de Cambiemos es que el banco no nos va a esperar. Cuando se trata del Banco Provincia, un banco estatal que corresponde a la provincia de Buenos Aires y cuya gobernadora es del mismo signo político que el intendente de Bahía Blanca. Además, tampoco se trata de una idea propia, sino que la colocación de luces LED se enmarca dentro del plan de alumbrado eficiente del Ministerio de Energía, que ya se aplicó en varios puntos del país. También hay que tener en cuenta que las dos grandes empresas importadoras de luces LED de China son General Lighting System, GLS, y Filco. El ex ministro de Producción de Santa Fe, actual diputado nacional del Frente Progresista, Luis Contigiani, preguntó en una de sus intervenciones en el Congreso justamente por los dueños del GLS. Lo escuchamos. Preguntar es lo siguiente, en aras a la transparencia, señor ministro. Entre las empresas figura GLS, una empresa que aparentemente en el 2016 fue comprada sobre finales del año por el señor Alejandro Jaime Brown Peña y que fue adjudicataria del 14% de ese presupuesto para el programa de alumbrado. Mi pregunta, sin prejuzgar ningún delito, porque no estoy prejuzgando ningún delito, estoy diciendo, en todo caso, haciendo una pregunta de carácter ético y mirando a nuestra ley de ética pública, ¿qué sabe usted al respecto? Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. La firma GLS es la continuidad de GE Consumer and Industrial Argentina, una división de la estadounidense General Electric. La empresa fue adquirida por Alejandro Jaime Brown Peña, primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña Brown. Se trata de un histórico socio de Macri desde el año 1997 y continuo aportante a las campañas del PRO. También fue uno de los familiares que terminó ingresando al blanqueo de capitales que se realizó por decreto, pasando por encima de lo que había sancionado el Congreso argentino. La empresa de Brown Peña se adjudicó una jugosa licitación de 1.000 luminarias por un valor de 238.594.496 pesos en la ciudad de Buenos Aires. Pero no fue el único contrato con el Estado, sino que también le vendieron luminarias al municipio de Pilar en manos del cambiemita Nicolás Ducoté por otros 994.110 pesos. La otra importadora, Filco, ha sido la empresa emblema de la familia Blanco Villegas, la familia materna de Mauricio Macri Blanco Villegas. Su tío fue el fundador de la firma en Argentina y de los primeros en aprovechar los beneficios de la producción en Tierra del Fuego. Además, trabajó junto a Macri en negocios con la firma Sebel y Fiat a fines de los 90, cuando el hijo de Franco era su sobrino predilecto. La primera tajada que sacó Filco con el Estado fue con un contrato firmado junto a la Municipalidad de Vicente López en manos de Jorge Macri, el primo del presidente, para renovar 20.000 luminarias LED por 149 millones de pesos y medio. El ex esposo de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro, también benefició a la empresa del tío del presidente con un pedido de 4.000 artefactos para las calles de Morón, municipio del cual es intendente. A través del plan de alumbrado eficiente ya desembolsó 503 millones de pesos. Todo esto en el contexto de que el presidente Mauricio Macri hace unos meses le pidió a los argentinos cambiar los focos por las lámparas LED de bajo consumo. ¿A quiénes hay que comprárselas? A las empresas de la familia materna del presidente y a la del primo del jefe de gabinete. Parece que la urgencia porque las lucecitas blancas brillen en nuestra ciudad no es solo de cara a las elecciones, sino que posiblemente, ahora sí, nos vamos a la tanda escuchando No llores por mí, Argentina, en la interpretación del Chino Laborde en piano, la voz de Victoria Di Raimondo y arreglos de Julián Hermida.